bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contento de participar en el programa de Oriente a Occidente. Desde acá, desde Medellín, un saludo para todos los oyentes. Bueno, Dani, sabemos que te encantan los géneros, como lo decíamos aquí en tu perfil. Has sido campeón de tango, sabes bachata, salsa, pero ¿por qué introducirte en los géneros árabes? Bueno, siempre sentí que tenía como un vacío, que algo me hacía falta. Y casualmente alguien me habló de los ritmos orientales y quise estudiar un poco más a fondo. Y en el momento en el que conocí la danza tribal, me di cuenta de que era ese el poquito que hacía falta para llenar como la satisfacción completa de lo que yo venía aprendiendo a danzar en ese momento. Bueno, has dicho que una de las cosas, bueno, fue la danza oriental, pero que en realidad lo que te motivó es la danza tribal. Muchos de nuestros oyentes no entienden mucho a qué se refiere esto de la danza tribal. ¿Nos podrías explicar un poco qué es la danza tribal? Listo, la danza tribal es una danza oriental, pero nacida en San Francisco. Es una danza que se baila por grupos inicialmente, pero alguien llegó y quiso crear una nueva fusión, donde empezó a hacer solistas y a crear fusiones donde combinaba lo que era el jazz, el ballet, el contemporáneo, el hip hop, entre otros géneros, con las danzas orientales. Y de esta forma se creó la danza tribal fusión, que fue Jill Parker la primera que inició más o menos en los años 90 a crear esas nuevas fusiones, y ya depende de la creatividad del bailarín para crear nuevas fusiones, pero tienen siempre que tener pasos específicos del ATS, que son las raíces de la danza tribal. Tú hablas de esa creatividad que tiene que tener el bailarín. ¿Qué le recomiendas a los bailarines colombianos que aman la danza árabe, que aman la danza tribal? ¿Cuáles son esas recomendaciones que tú les darías para que la técnica lleve a niveles en realidad extremos, como ha sido tu danza, que yo la he podido observar, y que en realidad no es solamente una forma de expresar el cuerpo, sino que es todo un show, una historia que contar a través de del arte y de la danza? Bueno, mira, eso va más que todo, es tener claro una misión y una visión. Lo que tú quieras dejar plasmado en el público, una historia que contar, no necesariamente hay que seguir un parámetro específico, no una línea correcta donde siempre la misma línea que hemos visto, sino tratar de llegar más allá sin miedo a equivocarnos. El consejo que les doy a todos es experimentar más a fondo sobre las otras danzas para que de esta forma sea técnico tanto la fusión como lo que el género que se está trabajando, que es la danza tribal. Experimentar a fondo los dos ritmos y dejar abrir la mente, crear sin miedo. Y ese crear sin miedo, estás diciendo que uno debe de intentar también estudiar otros géneros y demás. Algunos sienten que hay una gran pelea, por ejemplo, entre bailar salsa, bailar bachata y ser bailarín, por ejemplo, de danza tribal o danza árabe. ¿Tú crees que esto sí se puede fusionar o siguen estando en pelea? En realidad yo sí creo que sea posible hacer la fusión, ya que muchos de estos géneros he tratado yo de fusionarlos. De lo que se trata es de que la fusión en realidad encaje como en la historia, de que no sea algo muy brusco, porque por ser géneros tan de sitios tan diferentes, la gente lo podría ver como algo extraño. Pero sin embargo, no tener miedo a tratar de experimentarlos, porque de eso se trata, el descubrir nuevas sensaciones y nuevas formas. Tener como un parámetro seguro de lo que quieres mostrar y crear tu propia coreografía. Eso sí, teniendo en cuenta que lo técnico sea positivo, tanto en la fusión que vayas a hacer como en el ritmo oriental. Bueno, le recordamos a todos nuestros oyentes que hoy tenemos en entrevista desde Medellín a Dani Tribal. Para finalizar, Dani, nos encantaría que nos contaras cuáles son esos proyectos que vienen en tu vida, qué hay para que podamos compartir contigo, que nos regales también tus contactos para que podamos ver ese trabajo tan espectacular que llevas realizando no solo con la danza tribal, sino con la danza en general. Muy bien, mira, para encontrarme me pueden buscar como Dani Tribal con WNY en Facebook, en Instagram aparezco Dani Tribal Medellín, en YouTube también me encuentran como Dani Tribal Medellín, números telefónicos para posibles contactos o dudas o inquietudes, 301-314-5158. Como proyectos en este momento, tengo un viaje más con Unión Latina, viajes que bien prontamente vendrán hacia los Estados Unidos, no es mucho lo que les puedo contar. Y también tengo un gran proyecto de crear con Hanan Al-Mutawa una bella interpretación para de esta forma llevar como a varios escenarios de nuestro Colombia especialmente y luego más internacional, creando un bello show combinando el folclore árabe con la danza tribal y la danza árabe. Bueno, de verdad, Dani, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Todo un placer estar con ustedes.